Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal, programa número 14 de la temporada número 13 de nuestro programa. Para hoy, como siempre, hemos programado buen rock para disfrutar en conjunto. El orden será, primero vamos a escuchar covers, luego vamos a escuchar estilos, en este caso bandas de hard rock. Posteriormente vamos a revisar algunas noticias, algunos recitales también que se vienen para nuestro país. Vamos a disfrutar de los más grandes e históricos del rock y vamos a cerrar el programa de hoy con rock latinoamericano, en este caso con dos bandas uruguayas. Vamos entonces por este nuevo programa, solo unos segundos para dar paso a nuestra ya característica presentación y luego de ello, como ya es una costumbre, nos vamos derecho a disfrutar del buen rock en Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy escuchando covers destacados versionados por bandas de rock. En este caso, vamos a iniciar con la canción All My Loving, propiedad de The Beatles y que es parte del álbum White de The Beatles de 1963, el álbum blanco. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión de este tema de la banda de power metal alemán Helloween y que es parte de su disco de covers de 1999 titulado Metal Junkbox. Y luego vamos a escuchar una de las versiones de un temazo, Symphony of Destruction, propiedad de la tremenda banda Megadeth e incluido en su disco Countdown to Extinction de 1992. Esa es la versión original. Nosotros hemos seleccionado una destacada versión de la banda sueca de death metal melódico Arch Enemy, incluida en el recopilatorio de varias bandas del año 2006, High Voltage, y posteriormente en su EP del año 2012, Dead Ace See No Future. Bien, arrancamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal con dos covers destacados. Primero, un tema de los grandes, The Beatles, All My Loving, incluido en su disco White de The Beatles de 1963. En esta oportunidad vamos a escuchar la versión de la banda Helloween, incluida en su disco de covers Metal Junkbox de 1999. Y luego vamos con un clásico del thrash metal, Symphony of Destruction, propiedad de Megadeth, incluido en su disco Countdown to Destruction de 1992. Nosotros vamos a escuchar hoy la versión realizada por Arch Enemy, incluida en su EP del año 2012, Dead Ace See No Future. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. And then while I'm away, Seguimos adelante con el programa de hoy y a continuación vamos a escuchar a dos exponentes del denominado hard rock, un subgénero del rock and roll vagamente definido de la música rock, surgido a mediados de la década de 1960 a partir de los movimientos del garage, el blues y el rock psicodélico. Se caracteriza por el uso de letras agresivas con guitarras eléctricas distorsionadas, un bajo, batería y en ocasiones teclados. De este subgénero del rock vamos a escuchar primero a una agrupación formada en Detroit, Estados Unidos, en 1964 y quienes estuvieron activos hasta 1972, Motor City Five, conocidos por su abreviatura NC5, considerados como una banda de culto por ser uno de los pioneros de los géneros del hard rock y también del garage rock, conformando casi en su totalidad por Wayne Kramer y Fred Sonic Smith en guitarras, Rob Tyner en voz, Michael Davis en bajo y Dennis Thompson en batería. Ellos cuentan con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su primer álbum, su disco debut, Get Out the Jam, publicado en 1969, del que vamos a escuchar la canción Rambling Rose. Y luego seguimos con una banda histórica que para muchos críticos es un fiel exponente del denominado hard rock, AC/DC, agrupación australiana formada en 1973 y que actualmente se mantiene vigente. Esta agrupación cuenta a su haber con 20 discos de estudio, de los cuales nosotros hemos elegido un tema del disco Who Made Who de 1986, la canción, la segunda del disco, You Shook Me All Night Long. Vamos entonces ahora a disfrutar de 2 temas de bandas que son consideradas como parte del subgénero denominado hard rock. Primero, NC5 y su tema Rambling Rose del disco Get Out the Jams de 1969. Y luego AC/DC y uno de sus temas clásicos, You Shock Me All Night Long, del disco Who Made Who de 1986.

Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a compartir algunas noticias del mundo del rock. Les contamos que el pasado 20 de mayo los alemanes de Wukan, agrupación formada en 2011 en Dresde, lanzaron al mercado su nuevo trabajo de estudio, el tercero de la banda, que mezcla el hard rock, la psicodelia, el folk y el krautrock. Se titula Heretic Tongues. La agrupación está compuesta, recordemos, por la cantante y multi-instrumentista Francine Sobolski, Tim George en guitarras, Patrick Drock en bajo y Leo Bassen en batería. De este nuevo trabajo vamos a escuchar uno de sus temas, Don't Break the Oath. Y en otras informaciones, nombres destacados como Arctic Monkey, Björk y Jack White estarán presentes en la Primavera Sound Santiago, festival creado en Barcelona, España, y que llegará por primera vez al país con una serie de actividades programadas entre octubre y noviembre en diversos escenarios. El evento principal, entre el 11 y 13 de noviembre, se hará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, con un line-up encabezado por Arctic Monkeys y Björk, Interpol, P.B. Bredger, Fater John Misty, Japanese Breakfast, José González, Charlie XCX y Los Planetas, entre otros. La música nacional estará representada por Los Jaivas, Familia Miranda, Congelados, Bronco Jot e Inti Jimani, por nombrar algunos. Antes de esos días, el 16 de octubre, será el puntapié inicial Road to Primavera Sound, con actuaciones en vivo de Pixies, Jack White, Cat Power y Niños del Cerro en la explanada de la ciudad empresarial. Buenas noticias, sin lugar a dudas, para los amantes de los festivales y de todas estas bandas. Nosotros vamos a programar una de las que estará en este Primavera Sound Santiago, Arctic Monkey, banda formada en el año 2002 en Sheffield, Reino Unido. Actualmente cuentan con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su producción del año 2018, Tranquility Base Hotel and Casino, el tema 4 out of 5. Terminado este breve segmento de noticias del mundo del rock, vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, Wukan, de su disco de este año, 2022, lanzado hace poco, el 20 de mayo al mercado, titulado Heretic Tongues. Vamos a escuchar el tema Don't Break the Oath. Y luego, de uno de los participantes del Primavera Sound Santiago, Arctic Monkey, vamos a escuchar el tema 4 out of 5 del disco del 2018, Tranquility Base Hotel and Casino. Oh,

Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les recordamos, como siempre, que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas con repetición, los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales. Por ejemplo, los auditores de la zona sur de Santiago nos escuchan en la 98.9 del dial, pero quienes también nos escuchan en el litoral central lo hacen en la 102.9 a través de Radio Embrujo y, por supuesto, también a los rockeros en Tocopilla en la 101.7. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo, como también a quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a recordar algunos de los conciertos que se vienen para nuestro país en las próximas fechas. Les cuento que la banda de metal progresivo Symphony X debería haberse presentado en América Latina en el año 2020 con su gira especial para celebrar sus 25 años de carrera. Sin embargo, la emergencia sanitaria que afecta al mundo obligó a seguir las pautas gubernamentales para colaborar con la contención del coronavirus, por lo que la fecha fue postergada. Por ello, el show en Chile será el 2 de agosto en el Teatro Caupolicán. Symphony X está preparando conciertos especiales. El set list reunirá los mejores éxitos de la trayectoria de la banda, contemplando los 25 años de existencia en esta agrupación formada por Russell Allen en voz, Michael Romeo en guitarra, Mike Pinella en teclados, Michael Lepond en bajo y Jason Rulo en batería. De esta agrupación nosotros programamos para hoy el tema In the Dragon's Den del disco Twirling in Olympus del año 1998. Y en otras presentaciones, lo habíamos adelantado, Dream Theater vuelve a Chile el 10 de septiembre para presentarse por primera vez en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Los líderes del rock metal progresivo contemporáneo vuelven a nuestro país con su gira A View from the Top of the World, su 15º disco de estudio, además, claro, de presentar en esa oportunidad sus grandes éxitos. La banda llega a Chile con James Labrie en voz, John Petrucci en guitarras, Jordan Roots en teclados, John Myung en el bajo y Mike McGinney en batería. Nosotros vamos a recordar a esta tremenda banda con el tema The Alien, una canción bastante extensa pero muy buena que abre su último disco, A View from the Top of the World, lanzado al mercado en octubre del año 2021. Bien, vamos entonces a escuchar a las bandas que se van a presentar pronto en nuestro país. Primero, Symphony X, quienes estarán en Chile el 2 de agosto en el Teatro Caupolicán y a quienes vamos a recordar con el tema The Dragon's Den del disco Twirling in Olympus de 1998. Y luego disfrutamos de Dream Theater, quienes van a estar en Chile el 10 de septiembre para presentarse por primera vez en Viña del Mar, en la mítica Quinta Vergara. Lo recordamos con el tema The Alien, canción de su disco A View from the Top of the World, que vienen a presentar precisamente a nuestro país, editado en el octubre del año 2021. Okay. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que Paraíso Infernal está todos los viernes en formato de podcast en el portal informativo www.paislobo.cl, donde encuentras noticias de la región de los lagos, noticias del país, también noticias internacionales. Encuentras también distintos podcasts y dentro de esos encuentras el mejor podcast de rock, Paraíso Infernal. Todos los viernes en este formato que permite, como hemos dicho, descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, que es una ventaja. Así que ya lo sabes, los viernes un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl y también puedes escuchar los otros podcasts que también están bastante buenos. Y nosotros vamos ahora a escuchar temas de bandas o solistas que ya están dentro de la historia del rock. Para hoy vamos a escuchar primero a una banda británica formada en Newcastle upon Tyne en 1963, The Animals, agrupación histórica que con diferentes cambios en su formación aún se encuentra vigente. Ellos son considerados en todo el mundo por su tema The House of the Rising Sun, que ya hemos programado en Paraíso Infernal, y hoy los vamos a recordar nuevamente, pero con otro de sus temas clásicos, Don't Let Me Be Misunderstood, incluido en su disco Animal Tracks, tercer disco de estudio publicado en 1965. Y luego seguimos con otra banda histórica, The Yardbirds, grupo de rock y rhythm and blues británico formado en 1963 en Londres, agrupación muy importante que tuvo entre sus filas, ojo, miren, a Eric Clapton, guitarrista de renombre, a Jeff Beck, otro guitarrista de renombre, y al gran Jimmy Page. Ellos se separaron en 1968, pero volvieron a reunirse en 1990, manteniéndose activos con cambios en su formación hasta los días de hoy. Nosotros los vamos a recordar con el tema del disco For You Love de 1965. La canción que vamos a programar es la que da precisamente nombre al disco, For Your Love. Bien, gente, a continuación entonces vamos a disfrutar de dos bandas históricas dentro del rock. Primero, The Animals, su tema Don't Let Me Be Misunderstood, del disco Animal Track de 1965. Y luego The Yardbirds, de su disco de 1965, For You Love, el tema que da nombre a este disco, For You Love. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. For your love, to make you dream on me at night. Tremendas bandas que acabamos de escuchar, que están ya dentro de la historia del rock. Y nosotros seguimos adelante ya con la última parte de este programa. Antes sí, les recordamos que pueden escuchar Paraíso Infernal, disfrutar de buen rock en www.riobuenonoticias.cl, donde todos los sábados hay un programa nuevo en este portal informativo con información de Río Bueno, de la región de los ríos, del país y también del mundo, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa los sábados en formato de podcast. Ya les explicamos que en formato de podcast permite descargarlo y escucharlo cuando ustedes quieren. Así que ya lo saben, estamos en riobuenonoticias.cl con un programa nuevo de Paraíso Infernal todos los días sábados. Y la semana culmina disfrutando del buen rock, donde en Radio Despierta FM de Llanquihue. ¿Por qué? Porque todos los domingos a partir de las 21 horas estamos en la 107.7 del dial en Radio Despierta FM, donde nos puedes escuchar, disfrutar del buen rock y también disfrutar de su programación, que está bastante buena. Y ojo, también puedes conocer su programación, escucharla y escucharnos a nosotros los domingos a las 21 horas en su señal online en Despierta FM. Así que saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial, los domingos a partir de las 21 horas. Y recuerden también que nuestro correo electrónico, para lo que ustedes estimen conveniente, es paraísoinfernalozono@gmail.com. No lo hemos cambiado. Así que lo que ustedes necesiten para programar bandas, tocatas, para dar a conocer grupos nuevos, para todo lo que ustedes estimen conveniente, para críticas también, ¿por qué no? Para todo lo que sea, paraísoinfernalozono@gmail.com es nuestro único medio de contacto por el momento. Y bien, como lo habíamos mencionado, nos vamos a ir escuchando rock latinoamericano y hoy vamos a programar dos bandas de Uruguay. Vamos a comenzar escuchando una banda de rock alternativo fundada en el año 1992 en la ciudad de Montevideo, Abuela Coca, agrupación que se caracteriza por fusionar diversos estilos como el rock, el reggae, el rap, el ska, la salsa, el jazz y el candomblé, entre otros. Esta agrupación se disolvió en el año 2018, pero su legado queda presente con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su tercer disco de estudio, El Ritmo del Barrio, editado de forma independiente en el año 2001, y del cual vamos a escuchar el tema Santa Soledad, que cuenta con la colaboración del dúo Larvanosi and Carrero y de Sebastián Teixeira, mientras que la banda estaba integrada por los vocalistas Alfredo Chole Gianotti y Gonzalo Brown, el guitarrista y tecladista Roberto Elizalde, el bajista Fernando Vera, el baterista y percusionista Eduardo Elizalde, los saxofonistas Paulo Zuloaga y Andrea Viera. Y cerramos una banda de rock formada en 1995 también en Montevideo, Uruguay, Hereford, agrupación que se disolvió en el año 2013, la que estaba integrada por Diego Martino en guitarra y voz, Guzmán Mendaro en guitarra y coros, Frank Lapariello en bajo y voz y Rodrigo Trovo en batería. Ellos tienen a su haber 5 discos de estudio. Nosotros quisimos escuchar algo de su primera producción, de su disco debut, que data del año 1996, titulado 4 Estómagos. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad, Perdición. Bien, gente, nos comenzamos entonces ya a despedir, disfrutando del rock uruguayo, en este caso, rock latinoamericano. Primero con Abuela Coca y el tema Santa Soledad, del disco El Ritmo del Barrio, del año 2001. Y cerramos de forma definitiva este programa con el tema Perdición, del disco 4 Estómagos, de 1996, de la banda Hereford. Que estén todos ustedes, muchachos, muy bien. Disfruten a continuación del rock, sobre todo el rock latinoamericano. Y como siempre, nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar, la verdad, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Reconoces dónde estás. Este mundo se enfermó y es por tanta impunidad. Venga alguien al rescate, que el galante planeta errante está desorbitado. Hoy pensamos que ya es suficiente. Decí dónde creciste vos. El ritmo del barrio nos marcó. El ritmo del barrio. Somos socios en este presente. Presente. En este presente vos y yo. Busca, busca, busca, cabush. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. Es el malo, nena, es el malo. Santa Soledad. Vida, no me dejes más solo. Ah, Santa Soledad. Es un hecho. Ah, Santa Soledad. Levántate y pelea por tus derechos. Pensamos que ya es suficiente. El ritmo del barrio nos marcó. Somos socios en este presente. En este presente vos y yo. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. El que las va a pagar. Santa Soledad. No me dejes más solo. Ah, Santa Soledad. Es un hecho. Ah, Santa Soledad. Levántate y pelea por tus derechos.